tardes a todos. Como veréis, empezamos bien con la bruja Avería haciéndonos de las suyas. Hoy estoy muy contento de estar con todos vosotros. Esto es Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, después de todo lo que ha pasado, de tantos meses fuera de la radio, ha sido muy emocionante volver con todos vosotros aquí a esta santa casa, que es la casa de todos los gijoneses, de Radio Crash. Es muy emocionante, como decía anteriormente. Además, es un poco extraño de ponerle aquí un pequeño papelito, un film de estos que hay que ponerle al micrófono, que guardar la máxima seguridad, como hay que seguir haciendo. Se lo digo a todos mis queridos oyentes. Algunos se extrañará porque esta es la hora de Crash Clásica, pero bueno, voy a aprovechar que no se hacía hoy para poder hacerlo, porque por el horario laboral que tengo me venía muy bien. Este programa, este Bacanal Musical, se lo quiero dedicar a todos mis compañeros de Radio Crash, que, no sé, fue una comunión muy importante la que hicimos cuando estábamos todos encerrados en casa y se hacían programas pues por el teléfono, por el ordenador, y bueno, fue una cosa muy bonita y se lo quiero dedicar a todos mis compañeros. Hoy vamos a tener un programa, como suele decirse, bastante, bastante estándar, un programa con música muy popular, con música que ya he puesto varias veces aquí en la radio. Y bueno, hoy vamos a empezar con un grupo que tiene su historia. Historia, por un lado, cómo conseguí este disco. Este disco de los, os lo voy a hacer, el nombre se llama Serendipity Singers. Esta banda de Colorado que nació en la universidad. Su primer disco del año 1964, que es el que tengo aquí, porque un amigo mío que se dedicaba a ir por las casas encontró un montón de discos antiguos y me los regaló. Y yo pensé, bueno, yo creo que este grupo de folk realmente fantástico, es que les coincidió con toda la invasión británica y quedaron en una segunda línea. Llegamos a tener uno de sus canciones, llegamos a entre las 10 primeras, las top 10, como suele decirse, y vamos a poner ahora una canción que se llama Sunshine, que está realmente muy bien. Lo pongo ya mismo, a ver, voy a dar al botonín, ¡aupa! Y vamos a poner el plato 2, a ver qué os parece, ¿eh? Ay, no suena esto, a ver... de empezar este Bacanal Musical, como decía, muy especial para mí, el primero después de este confinamiento, de todo este follón que están montados absolutamente todos, y les tengo que confesaros que estoy un poco torpe aquí hoy en la emisora, y parece mentira que llevo aquí más de 8 años y pues por un momento estoy manejando, no sé por qué me pasa, muy bien, porque tengo que decir que hoy todo lo que vamos a escuchar va a ser a la vieja usanza, al viejo Bacanal. todo vinilo. Y además estuve ya preparando varios programas cuando con esto conferencia, pues me dio tiempo a revisar toda la colección de discos y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a dejarnos ya los Sendentity, este Singers, que hay que decir también que después, más tarde, cuando cambiaron de discográfica, ellos empezaron en la discográfica Philips, vendieron el nombre y eran un grupo con personas completamente diferentes, y así duró hasta el 2013. Estuvo este grupo avanzando, como veríais, tenía una marcha fantástica, ese banjo, bah, es precioso. Bueno, vamos a irnos ahora con una de las canciones típicas de Bacanal, como es The Train, de Los Brincos. Esta canción que le hemos puesto muchas veces, realmente no sé qué tiene, que todos los años os la pongo. Me encantan los trenes, que hoy vi al hijo de un amigo mío, Aloy, que le animé a que hiciera un programa de trenes aquí en Radio Crash, porque el tipo tiene 16 años o 15, es de los tíos que más saben de trenes de España casi, o sea que figuraos. Bueno, os lo pongo ya mismo, de tren, realmente fantástico. Voy a bajar la aguja, ¡ay, me encanta! ¡Opa! Bueno, hoy estamos con la bruja avería, que hoy realmente me está saliendo todo un poco extraño, no sé qué pasa aquí. A ver, voy a repetir, vamos a poner a subir el volumen y vamos para allá, venga. Siempre no me canso de escucharla. Y además, este single que tengo aquí en la mano fue comprado en discoteca, en la calle San Bernardo 75. ¿Qué tiempos? Y está firmado por Fanjul. ¿Quién sería Fanjul? Me está escuchando ahora y todo. Pues bueno, estos discos los compró, ya sabéis que es Manolo Bacanal, que sabéis que este programa está dedicado a su memoria. Y él, cuando hubo una época en que la gente se empezó a despreciar los discos y se compraban auténticas joyas por 4 duros. Y mi hermano estuvo ahí muy al ojo y compró auténticas maravillas que hoy valen su dinero. Vamos a irnos ahora con otros muy conocidos de aquí de Bacanal, como son Los Bravos, que este single perteneció a Rossi, está firmado aquí, y también fue comprado en la calle, en la discoteca, en esa tienda que tenía, llegó a tener en Gijón, Avilés, en Oviedo y en, también que en Mieres llegó a tener una tienda que fue, bueno, una especie de pequeña franquicia de venta de discos que hubo aquí en Asturias. Pues bueno, os voy a poner una canción que me trae muy buenos recuerdos por muchas cosas. A Bring a Little Loving, todo un clásico, ya sabéis que esta canción es de los Yardbirds, de los australianos, y que pues lo pusimos en un programa que fui invitado, un especial que hizo Cinefagia, que era sobre Jim Thompson, el escritor, y Tarantino. Y en la última película de Tarantino sonaba esta canción. Iba a sonar ahora aquí. Voy a dar de nuevo al botoning. Espero que no tenga los problemas que estoy teniendo continuamente. Pero vamos, vamos, cosa bien. Que salía también en la película de Los Bravos, que se llamaba Los Bravos 2, esta versión de los Edgy Beach australianos, que yo os tengo que confesar que durante mucho tiempo pensé que la canción era de ellos, de este grupo, Los Bravos, fantásticos. Ahora vamos a irnos con los Beatles y este disco Revolver, que también tengo mucho. Hoy estoy un poco sentimental, tengo que reconocerlo, porque me trae este disco que me trae muy buenos recuerdos, que cuando estaba yo en Madrid. Y voy a poner, yo qué sé, bueno, voy a poner la canción y no voy a ni presentarla, porque es tan, tan conocida que la conocéis también todos. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. See nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. Times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. es esta canción, la conocéis absolutamente todos de los Beatles, de este LP mítico, mítico LP de Revolver, con su famosísima carátula, ¿no? Que hay con los pelos, con todo mezclado, con todo el collage que hacen aquí, este For No One, que bueno, es, bueno, pues así como para ponernos un poco nostálgicos, pero ahora vamos a ponernos con mucha marcha con una cosa que yo creo que echamos todos de menos, como son los conciertos en directo, no solo de rock, sino de clásica, de jazz, de todo ese, ese mundo que se nos ha ido de forma, gracias a Dios, dentro de poco empezará a haber conciertos, pero está la cosa muy fastidiada para volver a una sala, a un teatro. Esperemos que empiecen ya a abrir, porque la verdad todos tenemos un mono de ver música en directo, realmente increíble. Entonces he elegido para esto, para este pequeño homenaje a la música en directo, pues un LP de los Kings, ni más ni menos, The Kings Live and Cavern Hall, allá en Escocia. Es un LP de los primeros, yo creo que fue el primer directo que hizo los Kings, y como veréis, bueno, el sonido es el que es muy tipo eso, como los, aquellos LPs de los Beatles en Estados Unidos, que se oye a todas las chicas ahí gritando como chifladas, pero bueno, yo creo que merece la pena. Os voy a poner esta canción, así la reconocéis, os lo digo después. Bueno, hoy empezamos con revoluciones. Como veréis, hoy tengo un día realmente nefasto. Estoy un despistado con eso. Hace tanto que no pongo vinilos que estoy. Voy a arreglar un segundín, ¿eh? Ya. Voy a ver esto con esto, lo arreglo un segundo. Algo así. Hoy estoy haciendo una chapuza de programa realmente, realmente increíble. Bueno, pues, tenéis que perdonarme. Os decía anteriormente, estoy un poco oxidado. Y ahora ya empezamos a... Aquí están todas las chicas gritando, viendo a sus héroes. A sus, ¡oh! ¡Los Kings! De los Kings, bueno, ya sabéis, todo un clásico de este grupo, y como veríais, estaban ahí completamente, todos los fans, completamente locos, escuchando a estos jovencísimos, jovencísimos Kings. Bueno, es una colección que tengo de Zafiro, de la editorial Zafiro, se llama Años Dorados. Bueno, fueron sacando varios LPs y tengo la fortuna de tenerlo en casa. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que a mi mujer le gusta mucho, que se llama Hermes, este grupo inglés de la famosa invasión británica que asoló la música en todo el mundo. Digo asolar porque los propios norteamericanos, ante el empuje de estas bandas, se quedaron un poco realmente boquiabiertos de la cantidad de discos que vendían. La cabeza lógicamente visible de todo esto eran los Beatles y los Rolling Stones. Pero este grupo también tuvo mucho éxito, y la canción que voy a poner ahora está dedicada a mi mujer, que estuvimos ahí unos cuantos meses juntos, encerrados. Bueno, no pasa nada porque estamos muy acostumbrados, la verdad, a estar juntos todo el día, pero bueno, también hubo momentos de tensión, todo hay que decirlo, ¿eh? No, es imposible que una pareja no haya momentos de tensión, pero lo hubo, y ahora, bueno, ahora todos se están causando un poquitín todos los problemas que teníamos, y vamos a seguir adelante como si llevamos casi 20 años juntos. Bueno, esto para mi mujer, que esta canción le encanta. Impossibility. She's a must to avoid. Better take it from me. You think she's a prize at the start, but take my advice, play it smart. She's nothing but trouble. Let her out on the double before she gets into your bar. She's a must to avoid. Complete impossibility. She's a must to avoid. Better take it from me. When you stare into her pretty blue eyes, there's a way to see through her disguise. But don't try to love her, 'cause you'll quickly discover you're trapped in the web of her lies. She's a must to avoid. A complete impossibility. She's a must to avoid. Better take it from me. Her lips look inviting, it's true. Oh yes, but lots of other guys have felt like you do. She'll build up your hopes, and when you need her the most, that's when she'll say goodbye to you. She's a must to avoid. Complete impossibility. She's a must to avoid. Better take it from me. Espero que te haya gustado, Su. Bueno, vamos a seguir con uno de los grandes, con unos grandes de la historia del rock, como bueno, el soul en este caso, como es Otis Redding, este single que tengo aquí en la mano, que además pone firmado Joaquín. Y este single me acuerdo yo que lo puse aquí en Bacanal hace ya unos cuantos años, cuando hicimos un especial de soul con todos los discos que tenía aquí. Además me encantan estos discos, porque lo más guapo es que ellos traducen las letras, es lo que es las letras, ¿no? Vamos, el título de la canción, ¿no? Por ejemplo, Hard to Handle, pues pone arriba, difícil de manejar. Y así era muy típico en aquella época, y había muchos cantantes que lo hacían, una canción famosa que tenían, hacían la versión en español. Y también lo pasa con nuestros grupos, por ejemplo, pues tanto Los Brincos como Los Bravos, alguna canción que tenían en español, pues la hacían en inglés. Hasta Karina. Karina tiene hasta un single en Japón. Ni más ni menos, en Japón lo tiene. Bueno, pongo este single, este difícil de manejar, del grandísimo, grandísimo Otis Redding. Vamos para allá. Uy, me encanta poner singles. Uf. A ver. Ya está crujiendo el single, ¿eh? Vamos para allá. Baby, here I am, I'm a man on the scene. Give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light the count, cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. Bueno, el amigo Otis nunca falla, la verdad que es realmente fantástico, yo soy muy fan de ellos. Si estás escuchando a mi amigo Alejandro, que tiene una colección de soul, realmente increíble, tenía que ir un día aquí a pinchar conmigo, porque me enseñó muchas cosas sobre el soul, pues le invito a que venga aquí, Alejandro, si me estás escuchando. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo, además me encanta la definición de género, ¿no? Boogly Pop, Boogly Pop. Pues estamos hablando del grupo Ohio Express, esta banda que hizo un montón de singles, un montón de canciones de muchísimo éxito. Y os voy a poner una que se llama Sausalito in the Place to Go, que ya veréis que, bueno, pues es una canción simpática, alegre, que es lo que todos yo creo que necesitamos ahora mismo. Bueno, voy a poner el motor y vamos a subir el volumen. Ah. Vamos a seguir con esta banda, con esta otra single que encontré por casa. Más este ya me dice ya muchísimas gracias, porque seguramente este single estuvo en pues un pub, un Watt de aquellos años 60 y 70, que era tan típico. Y pues bueno, este single en la cara es Dove at Lulus, creo que vamos a escuchar, y la segunda canción She's Not Coming Home, que pone lento, era para avisar, para poner el lento, que yo todavía lo pillé allá en el jardín cuando yo era un chavalín, que íbamos para allá todos. Y la verdad que era una historia un poco rara, porque claro, tenías que a las chicas, te acercabas y le preguntabas si quería bailar o no, y mayormente te decían que no, o sea, así de claro, a veces consigue bailar con una, y pues cuando Me acuerdo que, bueno, pues de aquella época, sobre el año 79-80, al poco se reformó y se convirtió en una discoteca moderna, con una bola grande, con luces así, todo muy impresionante. Pues tenían, te ponían los vídeos en una pantalla gigante, y aquello ya no había lento. Había lento, pero de otra forma, ¿no? Y a cambio, la verdad que fue un cambio radical, y casi lo prefería, ¿eh? Porque eso he pedido a las chicas, que me da un poco de, era muy vergonzoso, me da un poco de vergüenza. Bueno, vamos a seguir con este grupo, con Ohio Express, y voy a poner este Don Alurus, que también tiene mucha marchilla. A ver qué os parece. Vamos para allá. Opa. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner aquí. Opa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Es una canción con mucha, mucha marcha. Y ahora vamos a ver con una de esas canciones que a mí realmente me encanta. Y además, yo cuando la puse por primera vez, este Higher and Higher de Ossie Lane, yo pensaba que era suya también. Es otra versión. Y lo voy a poner ahora mismo porque es una canción que también tiene mucha marcha y me anima muchísimo. Vamos para allá. La verdad que esto está siendo hoy una cosa realmente increíble. Toda la bruja avería me está ayudando mucho hoy. A ver, vamos a cambiar la aguja, a ver. Ahora. You remind me of if I was back in the States, working. All right, here we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk back to me, make me feel good. While I start walking for you, baby. Here we go now. Higher. realmente impresionante. Ten en cuenta que esta grabación fue en directo en una discoteca ahí en la Costa Brava, y que este disco es, bueno, es un disco buscadísimo, que lo tenía nuestro amigo Pablo, que hace el programa de psicología y música, ya sabéis, el del tren, y que, bueno, yo me dijo que lo tenía, y dije yo, bueno, no sé cómo te puedes deshacer de aquello, porque el tío tiene una colección realmente impresionante de discos, y cuando vivía en Barcelona, se vino aquí a Gijón a vivir, pues los vendió todos, o más los vendió, muy baratos, y digo, madre mía, ese disco de discoteca de allá en la Costa Brava, de Osilén, puf, eso es una auténtica joya. Bueno, vamos a irnos con Loving Spoonful, unas grandes bandas de rock de los años 60 norteamericanas, que yo siempre digo que están un poco olvidadas, porque, bueno, tiene su famoso tema Summer in the City, que yo creo que lo puso de moda ya en los años, yo creo que fue en los años 80 o 90, no me acuerdo muy bien, pero tiene un montón de éxitos. Pues voy a poner esta, porque, bueno, también quería hablar un poquitín, a ver qué pasa en el verano, a ver qué pasa en este verano gijonés, que, como decía anteriormente, pues claro, no haber conciertos, no haber nada. A ver cómo nos movemos, porque sería muy extraño que en la Semana Grande pues no tuviéramos los grandes conciertos que siempre hay, y que, por ejemplo, en la fiesta de Cimavilla, que hay pequeños conciertos por ahí, están también los conciertos de Marqués, que intentarán volver a hacer, igual no en la plaza, pero igual se hace en otro sitio. Bueno, se intentará hacer un poquitín para llegar a esta música en directo, que, como decía antes, la verdad es que tenemos un mono realmente increíble. Bueno, pues a ver cómo va este verano, y esperemos que vaya todo lo mejor del mundo. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Bueno, ahora vamos a volver con los Beatles, con una canción que me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, cuando yo era pequeño allá, vivía en Galicia en aquel momento, y todos mis hermanos hacían pues aquellos guateques, y me acuerdo que allá veníamos en pueblos que se llama Doniños, y se ponían canciones de los Beatles, bueno, de todo lo que escuchaba la juventud en aquel momento. Y esta canción que pone ahora, And Your Beer Can Sing, yo creo que es una canción que la tengo metida en el cerebro, pues fue de las primeras músicas que yo recuerdo de haber escuchado. Entonces la voy a poner ya mismo, que hoy estoy un poco nostálgico. Vamos allá. You got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You say you've seen seven wonders, and your bird is green, but you can't see me. You can't see me. os decía, me trae unos recuerdos realmente fantásticos esta canción. Bueno, vamos a irnos a ese recopilatorio que realmente machaqué hace 2 años de Spanish Soul, que bueno, es un recopilatorio realmente fantástico de Bumpy Soul, de la discográfica, Sensacional Soul, volumen 3. Entonces voy a poneros una canción de los Canarios, se llama What Can I Do For You. Espero que os guste y es realmente fantástica. Vamos para allá. Lo veréis. Hoy no hablo mucho, ¿eh? Hoy simplemente estoy poniendo música. Vamos para allá. Ya está haciendo cosas raras esto. Esto es el silencio de la radio, peor. Todo un temazo este de los Canarios, ¿eh? Además este What Can I Do For You. Bueno, ahora vamos a irnos al año 1974, el año que yo nací, porque hoy me estoy notando, la verdad, aquí la emisora hoy como, no sé, como muy torpe. Esto del confinamiento al final sí que es verdad que nos ha dejado un poco atontados a todos, no sé a vosotros, a mis queridos oyentes que están ahora mismo pudiendo escuchar este directo que estoy haciendo aquí, aplastando a Cas Clásica, hoy hemos puesto Bacanal Musical, pues hoy estoy súper torpe aquí con los discos, con todo, no sé qué me pasa, y pues cuando empecé a trabajar en el negocio también estaba un poco como lento, muy despistado, que ya lo soy mucho, pero esta vez ya mucho más, y no sé si a los demás estará pasando que después de tantos días con esa rutina diaria, todos los días lo mismo, pero claro, yo al final no sabía qué día vivía, si era lunes, si era martes, si era miércoles, bueno, me he dado cuenta que era el fin de semana porque no hacía una pequeña participación que hacía en Quédate en Casa, que era de lunes a viernes. Bueno, sabía que era el fin de semana porque no lo hacía, no por otra cosa. Y la verdad que llegó un momento que no sé, aparte que dormía fatal, no sé vosotros, pero estuve durmiendo fatal todo el confinamiento y teóricamente tenía que dormir bien porque, bueno, al fin y al cabo, pues era toda una rutina, se comía a la misma hora, se ayunaba a la misma hora, no es como la vida que tengo habitualmente a causa de la hostelería, que es bastante loca. Pero bueno, ahora vamos a poner una canción del año 1964, esta fantástica versión que hace los Antifaces de Mi Chica Bombón. A ver qué os parece, ¿eh? Ah, es una canción muy divertida, ¿verdad? Te llamo así por ser dulzón, tu corazón que es un bombón, para mí lo quiero. Mi chico bombón, pues quizás tus besos también dulces son, mi chico bombón. Siempre me querrás, siempre. Ningún pesar ni un rencor. nunca, nunca, mi amor. Oh, mi chico bombón, te llama así mi corazón. Me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Si mi corazón me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Tú serás mi chico bombón, tú serás mi chico bombón. Oh, mi chico bombón. Oh. Bueno, es una pena, estamos llegando al final de este bacanal. Como veríais, un poco anárquico, diferente que otras veces. Que os digo, bueno, la verdad que lo preparé un poquitín sobre la marcha, cogí los discos y ya me vine a la emisora. Pero bueno, hoy he hablado un poquitín más de mí, más de estos días tan extraños que hemos pasado todos en esos más de 50 días. Bueno, mi mujer ya se metió en casa el jueves y yo me metí en casa el sábado, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Los Ross y Los Kiffers y El Sol es una droga, porque bueno, estos días que se hacen maravillosos, uno se pone una terraza con su cervecita y dice, uff, cómo echaba esto de menos. Bueno, vamos a ponernos ahora mismo, voy al botón, como siempre digo, que puso mi amigo Juan, y ya veréis esta canción, El Sol es una droga, de Los Kiffers. Vamos. Pues lo ocultas tú, mi baby. Deja un poco de luz, pues un rayo basta. Ya que sin calor no lo voy a aguantar. Así con tu sonrisa déjalo pasar. Porque el sol es una droga, el sol es una droga, el sol es una droga, baby. Sienta rencor, pues te amo a ti, mi baby. Y voy a pedirte que con tu mirada admires al sol. Pues con tu resplandor sé que nunca engaña. Y así, el sol será tu droga, el sol será tu droga, el sol será tu droga, baby. Bueno, estamos ya llegando al final de este bacanal de lunes. Como os decía anteriormente, bueno, aproveché esta hora para poder ir aquí a hacer radio, que tenía unas ganas muchísimas. Bueno, estaba con un mono realmente increíble. Y como os dije, en el penúltimo programa, que ahora para terminar, siempre voy a poner esta canción de Big Star Thirsty, porque me da muy buen rollo. No sé, es una cosa que me llega un poquitín al corazón. Y la verdad que estos días que estuvimos todos confinados, si no llega a ser por la música, literatura, por el arte en general, hubiera sido un auténtico infierno. Pues me despido a todos vosotros y espero estar el siguiente ya miércoles de verdad estará con todos vosotros en un bacanal más normal que este que hice hoy. Y perdonar todos los brujas averías y los electroduendes que tuve continuamente, porque como os decía, estaba con un pulpo en garaje hoy, estaba muy extraño, ¿no? Bueno, me despido a todos vosotros, que estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM, y ser muy buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake you. Ooh. No.